Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Las enseñanzas de Jesús han sido nuestro tema durante todos estos 3 meses que concluyen justamente en el mes de septiembre, un mes grato, un mes agradable, un mes de primavera. Pero que se depende perfila... de donde estén escuchando, recuerda que claro. Esto también se escucha por internet. Así que es interesante, pero el punto final de la enseñanza de Jesús, que hizo énfasis, que los evangelios también lo hacen, es la segunda venida de Cristo. ¿Alguna vez ha conversado sobre este tema? Vendría siendo el clímax de todo el estudio. El clímax de todo el estudio. Claro que sí. Yo creo que más de alguien ha escuchado hablar, especialmente quienes somos, creemos en la segunda venida de Cristo. Es un tema maravilloso. Y Cristo habló justamente de ello en sus predicaciones, hizo énfasis, porque el énfasis de Cristo estuvo puntualmente en darle esperanza a las personas, especialmente a sus discípulos. Bueno, nosotros tenemos acá que el Señor Jesús, luego de terminar la última cena, le dijo a sus discípulos que él iría a un lugar donde por el momento ellos no podrían ir. Pero, de todas maneras, les dejó algo para que ellos pudiesen saber, o mejor dicho, pudiesen comprender que pronto volvería a buscarlos. Bueno, el capítulo 14 tiene un contexto maravilloso. ¿Del Evangelio según San Juan? Claro, según San Juan, porque está Cristo ya abriéndose a los discípulos y diciendo que su tiempo ha llegado. Él nunca quiso decir esto antes, pero ahora sí, el momento de entregar su vida por nosotros, un momento muy sublime, muy delicado. Pero el hecho de que Él se vaya, los discípulos también comenzaron a quedar medio inciertos. ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iba a suceder? Porque, vamos a decirlo de otra manera, con ellos, con Jesús, se sentían protegidos. Si había un problema, Él lo solucionaba. ¿Cuántas cosas había hecho el Señor? Y ahora estaban quedando sin ese maestro. Se habían acostumbrado a ser bastante dependientes del Señor, y creo que así debemos ser cada uno de nosotros. Ahora, el Señor deja una promesa aquí en San Juan 14, 1 al 3, dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quizá, o tomaré mí mismo, claro. o tomaré conmigo también. Ahora, lo interesante es que en el original tiene un énfasis bien interesante acerca de turbarse. No se turbe vuestro corazón, dice nuestra versión, pero originalmente esto se podría traducir como vuestro corazón no se turbe más. O sea, ellos venían turbados, estaban inciertos, pero ya no más, por favor, porque esta promesa tiene que dar la salida a la desesperanza que ustedes tienen ahora. Por eso le dice que no se turbe más vuestro corazón, porque los discípulos realmente estaban turbados, porque Jesús había anunciado directamente que pronto los dejaría a ellos, allí en el capítulo 13 justamente de San Juan. Y por eso viene que esta ausencia, según Jesús, va a ser temporaria, va a ser un momento, pero cuando uno mira un poco los discípulos, en la historia pasada se encuentra con que todos murieron, todos se fueron. Incluso tú sabes que por allí Pablo comienza a hablar acerca de la desesperanza que tenían algunos de los nuevos creyentes. Sí. Incluso con el asunto que estaban muriendo todos los discípulos, y Pablo les va a decir a ellos: miren, yo quiero que ustedes sepan acerca de la muerte, las cosas que suceden, ¿cierto? Por eso que estas palabras uno no debería entenderlas como que las dijo Jesús a los discípulos, sino como que la está diciendo a nosotros hoy día, porque Él nos está diciendo en un momento de crisis, quizás de problemas que hay en los hogares: no se preocupen, no se turben, no estén desesperanzados, porque yo vengo pronto a buscarlos. Y si voy, ¿no es cierto?, voy a regresar, eso es lo lindo. Entonces, había que cumplir algún propósito en el cielo, y de eso usted puede encontrar en las Escrituras que Cristo está justamente en el cielo intercediendo por nosotros y preparando este gran acontecimiento que es la segunda venida de Jesús. Bueno, tenemos que permanecer en el Señor, y algo que el Señor también nos advirtió, ¿eh? nosotros tenemos, nos dio muchas señales, nos habló de muchas formas. Además, él lo que dice lo cumple. Ahora, el problema es que el enemigo está empecinado en sacar de nosotros esa esperanza, esa bendita esperanza. Y siempre trata de poner la duda en nosotros. Bueno, nuestros antepasados que creían murieron. ¿Cuánta gente que estaba segura que podría ver a Jesús han bajado al descanso? Pero eso no significa que el Señor no ha cumplido su promesa. Recordemos, nuestra vida es tan efímera, tan pasajera. Podemos morir nosotros, pero eso no significa que el Señor no ha cumplido su promesa. El Señor no nos prometió, si bien me prometió que volvería, Él no me dijo que volvería mientras yo estaba con vida. Entonces, el asunto es que yo tengo que ver, hay señales que están mostrando la segunda venida, nosotros la estamos viendo, pero todavía creo faltan algunas, y es posible que yo baje al descanso a lo mejor y el Señor venga después de eso, pero de que ha de venir, eso es una seguridad. Ahora, cuando uno mira el Antiguo Testamento, se encuentra con que David, los Salmos y otros libros hablan acerca de la venida de Jesús. Ahora, lógicamente ellos se refirieron a su primera venida, en algunos casos, ¿no es cierto? Y eso se cumplió. Por lo tanto, esta promesa ahora de Jesús, que viene por segunda vez, si la primera se cumplió, lógicamente la segunda también se va a cumplir, que es la segunda venida del Señor Jesús. Así que es una esperanza que da tranquilidad, que da esperanza, que da sosiego, una promesa que hace que las cosas uno quisiera que pasaran rápido y pronto estuviéramos ya viendo al Señor venir en las nubes de los cielos, porque la esperanza de su retorno es el tema en realidad de toda la Biblia, porque es lo que quiere cuando vuelva a solucionar el problema que ha venido por un tiempo, la verdad que para nosotros han sido siglos, ¿no es cierto?, milenios, pero para el Señor es un paréntesis corto. Incluso cuando Él dice aquí en su palabra, en justamente lo que tú leías, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, o sea, significa que lo que tenemos acá, que incluso no es muy bueno, quizás la casa donde vivimos, a lo mejor algunas personas arriendan un hogar, en la casa de mi padre dice hay muchas moradas. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, o sea, yo se los habría dicho a ustedes que esto no hay, efectivo, ahí está, ¿no es cierto?, donde ahora ustedes pueden morar. Por otro lado, tú dices una casa no muy buena. Pongámonos en el caso que tenemos la mejor casa que existe, la mejor mansión que existe. ¿Podríamos compararla con lo que vamos a recibir en el cielo? Creo que no. Yo creo que no hay comparación cuando uno mira lo que Dios ha prometido en su palabra y en otros textos, y de lo que vamos a conversar quizás durante la semana, no es comparable, no se asemeja. Todo lo que tenemos aquí, vamos a decirlo de esta manera, es perecible, todo, incluso nuestra vida, porque el Señor cuando venga dice que nos va a transformar para ser seres diferentes, perfectos, para vivir la vida de la perfección. Amables oyentes, gracias este día por habernos acompañado. Nos vemos en el día de mañana. Bendiciones. ¿Cómo puede mantener viva en su corazón la llama de la esperanza de la segunda venida de Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.